ayer. Tú me atrapaste y tengo un vicio, y ese vicio eres tú. Si tú dominas mis pensamientos, si tú generas sentimientos, y ese vicio eres tú. Si tú dominas